Lo que siempre quisiste saber, con Rosa Montaña. Tu podcast donde hablar de todo aquello que otros nunca te contaron. Por fin arrancamos este nuevo podcast en el que me apetece poder hablarte de un espacio de tú a tú, donde podamos hablar de todas aquellas cosas que siempre hemos querido saber y que nunca nos han contado. Situaciones tanto en las relaciones de pareja, en el sexo, incluso en nuestro desarrollo personal, que han evitado que podamos llegar a conocer en algún momento porque han tenido todavía significado de tabú, de prohibición, de suciedad. Bueno, aquí vamos a descartar absolutamente todo ello. Hoy quiero empezar con un podcast que todavía está muy en auge y es esa idea redundante de buscar a la media pareja. Y diréis, hombre, yo creo que eso ya no se lleva. Ya veréis como todavía más de lo que me gustaría, pero esperemos que a partir de hoy bastante menos de lo que podría suceder hace unos días. Mira, Henry Louis Mecken decía que cuando un hombre y una mujer se casan, forman un solo ser. Y la primera dificultad estaba un poco en decidir quién era, ¿no? Fíjate, una persona cuando se une con otra y forman una pareja, no forman un solo ser. No es la idea de conseguir tener algo que sea perfecto, que sea en esta idea de media naranja, sino que nos vamos a ir dando cuenta que la pareja al final tiene tres componentes, el tú, el yo y el nosotros. Pero vamos a irlo viendo, claro, porque te preguntarás, oye, ¿de dónde viene esta idea de la media naranja? Bueno, pues por triste que parezca, ya os he dicho que todavía sigue surgiendo esa idea que viene desde Platón, así que imagínate años que tiene la idea. Platón por primera vez empezó a mencionarlo en su obra del Banquete, que era un momento en el que, bueno, pues mostraba Aristófanes pues las enseñanzas un poco sobre la raza humana. Y él venía a decir que los hombres pues eran como unas formas redondas, tenían formas redondas donde la espalda y los costados estaban un poco en circular, donde estas figuras tenían cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisionomías que estaban unidos a un cuello circular y estaban perfectamente semejantes. De hecho, solo había una sola cabeza y reunía estos dos semblantes opuestos entre sí. Tenía con dos orejas, dos órganos de generación y sobre todo pues la misma proporción, ¿vale? En todo lo que tenían. De hecho, había figuras de estas redondas. Estos hombres podían ser mujer-mujer, hombre-hombre y hombre-mujer. A estos últimos se les llamaba andróginos. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues que estos seres se consideraron que eran muy vigorosos, muy robustos y llegaron un momento en el que se creyeron superiores a los dioses y consiguieron escalar hasta el cielo. Claro, Júpiter se enfadó y con esa idea de, bueno, pues darle su merecido y un castigo, lo que hizo fue partirles por la mitad. Y claro, en esa idea de partición por la mitad, pues encontraron un poco buscando su alma perdida, ¿no? Y parece que necesitan volver a encontrar a la otra parte para fundirse en una. Ese es el cuento que llegaron a contar. Claro, ¿qué es lo que nos ha provocado a nosotros? ¿Qué es lo que te ha provocado a ti o lo que me ha provocado a mí en situaciones? Es la idea de si la otra persona puede ser mi media mitad o incluso qué vamos a hacer si podemos llegar a perderla, ¿no? Entonces entramos en un proceso de angustia porque claro, si perdemos nuestra media naranja parece que solo hay una y que es exclusiva y no es así. De hecho, lo primero que quiero que plantees es que en el caso en que decidamos hablar desde el punto de vista de las frutas es que no somos mitad de nadie, somos elementos completos, es decir, que podemos ser una naranja entera, pero podríamos ser también una manzana, una piña, una sandía, un melón, podríamos ser cualquier tipo de elemento, claro. Cuando nosotros nos compartimos con alguien y empezamos a compatibilizar nuestros valores, la jugada es que puede ser que coincidas que sea otra naranja por tu forma de ser o que tengas gustos que sean muy parecidos, pero podría ser una manzana o podría ser un plátano. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que vamos a tener pues, sabores distintos y que vamos a hacer jugos que sean totalmente diferentes. De hecho, no vas a ver lo mismo si mi naranja se une con un plátano que si de repente me lo planteo con una sandía o con un melón. Y esto que parece banal y sencillo, a veces se nos olvida y tratamos de comparar y hacer exactamente lo mismo que nosotros estábamos haciendo con otras parejas. Porque claro, como yo ya había hecho esto con esta pareja, espero que en la siguiente relación pueda seguir haciendo exactamente lo mismo. Y fijaros si este mito está tan metido dentro de nuestras cabezas que una de las cosas que ha sucedido es que los jóvenes cada vez están empezando a buscar esa media mitad antes y empiezan a tener encuentros y relaciones con esa ansia de tener que encontrar a una persona que pueda compatibilizarme, pues muy jovencitos. Y no solo juegan imitando a ser adultos desde que son pequeños sobre las relaciones sexuales, sino que empezamos a ver chicos que con 11, 12 años ya tienen pareja, incluso un 8% de la población de los jóvenes están empezando a tener relaciones sexuales antes de los 12 años. Sí, y me has oído bien. Ya sé que quizás te parezca que tú en tu momento, pues a lo mejor estabas jugando más con las muñecas o no has tenido pareja hasta los 15, a los 16, de ahí que todo parezca mucho antes, ¿no? Esa sensación de no saber estar solos, que ya hablaremos sobre ella, porque en el fondo solos estamos. De hecho, tenemos que conseguir disfrutar de ese proceso de soledad. Claro, ¿qué es lo que viene también a plantearnos? Bueno, pues que a veces lo que hacemos es no perder la oportunidad, porque imagínate que conoces a alguien, ¿no? Y tú dices, jo, pues me parece que está bien, pues tengo cierta, bueno, complianza, o sea, estoy ahí en, pues como buena chispa, ¿no? Entre nosotros. Pero ¿quién me dice a mí que esta sea la persona que sea así y que no sea otra persona a la que pueda ser que sea un poquito mejor? Y entonces empezamos a tener ciertas exigencias y son exigencias un poco desde la perfección. Quiero que la pareja con la que yo pueda estar sea una situación perfecta. Vamos a ver, la perfección no existe ni en uno mismo ni en relación de la pareja. Vamos a tener que conseguir aceptar que vamos a hacer un aprendizaje de nuestros errores y que dentro de la relación, si tenemos errores simplemente individualmente con nosotros, imaginaros qué es lo que va a suceder cuando tengamos ese tipo de relación entre, al menos entre dos personas, ¿vale? Con lo que vamos a tener que seguir buscando hasta la continuidad, buscando esa perfección, porque tenga que ser, yo que sé, moreno, ojos azules, 90, 60, 90, chico, chica, alto, inteligente, con pasta. No, olvídate. O sea, de hecho, la persona tiene que conseguir que sea tal y como es y tú consigas aceptar eso, porque no es que te haga feliz. De hecho, olvídate de ese tipo de ideas. Nadie te va a hacer feliz. Te haces feliz tú a ti mismo. Que es que a veces esperamos que la pareja nos lo dé todo. Pero es que no nos puede dar nada a nosotros. Puede compartir con nosotros su forma de ser y su esencia. Pero no nos puede dar. No nos puede dar orgasmos, no nos puede dar felicidad, no nos puede dar muchas cosas. Porque es un individuo totalmente distinto que está cerquita de nosotros. De ahí que, bueno, pues que no tengas agobio. O sea, va a ser una persona que va a querer compartir contigo cosas, si tú quieres compartir con ella, porque es que a veces no estamos preparados para poder hacer una compartición. Y en el caso en el que te encuentres en la situación y me estés escuchando, pues que te vayas a separar o estés recién separado o separada y no sepas muy bien qué es lo que sucede o tengas miedo a no poder encontrar a otra persona que sea tu mitad porque ya la perdiste, olvídate, por favor. Entiende que eres completo y que encontrarás a otra persona en el momento en que consigas cicatrizar tus heridas y consigas darte cuenta que las expectativas que tú generaste pues fueron tus expectativas, pero que a lo mejor no fueron compartidas con la otra persona. Déjame poder recordarte por último momento, aunque yo creo que vamos a estar así, porque mi idea es poder llegar a ti, pues eso, con pequeñas píldoras, pequeños episodios que nos hagan reflexionar, que pienses exactamente si realmente tú estás buscando una media mitad, si te ha sucedido en alguna ocasión, si conoces a alguien, si crees que eso te ha limitado a poder encontrar una persona o incluso a poder dejarla. Quiero que pienses un poquillo en ello. Te lo voy a repetir hasta la saciedad, porque quiero que sea una idea que quede muy, muy, muy clara. Sería muchísimo más sencillo, sobre todo pues a la hora de compartir y entender que tenemos espacios que son comunes y espacios que cada uno va a tener individuales, porque no somos uno, somos tres. Con lo que, Henry, estás equivocado. Tú y muchos otros. Vamos a ser tres. Vamos a ser tú, yo y nosotros. Espero que te haya gustado esta pequeña mini píldora en el que iremos hablando poquito a poco aquí, pues a tu lado, consiguiendo corregir errores, tratando de traerte todos aquellos temas que a ti te parecen importantes y que nunca te han explicado, incluso que has tenido vergüenza al poder hablar, porque no con todo el mundo es fácil poder hablar de sexo y de relación de pareja. En breve podré contarte más noticias y podrás ver cómo está localizada la web de rosamontana.com. Así que, bueno, espero que te haya gustado, que pueda ser ser capaz de compartirlo con tus amigos para que esto vaya creciendo y consigamos montar una tribu en el que donde hablar de sexo y donde hablar de pareja ya no vuelva a ser un tabú.